la victoria. Victoria de nuestro Redentor. No nos ha dado Dios espíritu de temor, mas en Cristo victoria es Dios. Victoria, tenemos la victoria. Victoria en nuestro Redentor. No nos ha dado Dios espíritu de temor, mas en Cristo victoria es Dios. Del norte hasta el sur proclamaremos. Del este al oeste triunfaremos. Tomaremos la tierra que Él nos dio. Llevaremos su gloria a las naciones, proclamando la grandeza de nuestro Señor. Victoria en Cristo Él nos dio. Victoria, victoria en nuestro Redentor. No nos ha dado Dios espíritu de temor, mas en Cristo victoria en nos dio.